En cambio, nuevo nacimiento implica, tiene una connotación mucho más profunda. Claro, aparte también depende en qué lugar esté cada uno, ¿no? Y que en dónde se encuentre, si realmente lo consideran, aunque siempre es uno nuevo, ¿no? Sea para bien o para mal. Sí, siempre depende de uno. Sí, igual, ¿no? Sí, obviamente, nadie te va a hacer nacer. Bueno, cuando la primera vez que necesitas. Claro, te traen acá, no te preguntan nada y uno viene y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Claro. Que estamos acá. Pero bueno, cuando uno lo decide es mucho más importante porque elige un camino también, así que bueno, estamos exacto. En esa transición. Me acuerdo hablando de esas cosas, algo que decía Hermann Hesse. Él decía, para nacer es necesario destruir un mundo. Tal cual, es necesario morir para poder nacer. Exacto, fantástico. Bueno, esperemos que muera y nazca algo nuevo sí. En su vida. Todo el tiempo. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo. Pero bien, por lo menos nombró la palabra armonía. Eso es importante porque no mucha gente sí. Busca la armonía. Sí, hay que buscar, ahora no se encuentra tan fácil. No, y bueno. Aparte, depende en qué nivel, ¿no? Porque uno puede tener armonía en lo que considera el común de la gente, tener trabajo, familia y dinero. Sí, pero no. Y en realidad la armonía pasa por otro lado. Hay que preguntarle a esa persona, ¿pero vos tenés armonía mental? ¿Estás feliz con tu vida, con lo que estás eligiendo, con cada paso que das? ¿Qué pregunta esa? Y hay que hacérsela todos los días, me y parece sí. Porque si no, por ahí uno recorre algo y sin pensarlo, está yendo por un lugar que no quiere o etcétera. Tal cual, sí, pero no una pregunta que se acostumbre a hacer. No. Siempre, yo me acuerdo de un fragmento de un libro de Guillermo Poffa y que él siempre decía, cuando iba a la casa de una tía, dice, lo primero que me pregunta, dice, ¿y tenés trabajo? Claro. ¿Estás casado? ¿Tenés auto? Nunca me preguntan si soy feliz. Tal cual. Que es la pregunta más. La pregunta, ¿cómo estás? Claro. ¿Cómo está tu alma? Como dice Gianni. Claro. Tus almas. ¿Estás bien? Claro. Y bueno, también quien dice que la felicidad está en la búsqueda más que en el encontrar en exactamente, sí. Exactamente, ¿no? En el camino que exacto. Uno va recorriendo. Y en el cielo crece hierba, y que el lunes llena pendeja. Y quien quiere una cerveza, en el campo es estás. Y quien quiere una cerveza. En este campo estás, pero quedo de mis pies, crecen hongos de colores. Bueno, esperemos que estén todos bien del otro lado. Le damos la bienvenida a este escenario de las voces. La compañera Lorena, como había adelantado, no, se fue a sus pagos, se fue a Paraná. Ella es muy patriota, se fue con la escarapela en el brazo. ¿Qué? Sí. ¿No te está escuchando? Porque no. Estaría tirando en algo. Sí, me va a escuchar seguramente después y algo es me va verdad, a decir. Mañana, ¿no? Sí, me va a escuchar por el blog y algo me va a decir. Claro. En este mundo tan florido, yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo. Bien, aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Y no me gusta lo que bien, tenemos también, si se acuerda, sí, un blogspot. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien. Y, correo, y en correo electrónico. Triple nada. elescenariodelasvoces@hotmail.com. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando, yo te anduve buscando. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado. Para haber perdido. perdido tanto el tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando. Bien, le damos también la bienvenida a nuestros bloyentes. Esperemos que anden todos bien. A la gente que nos escucha en www.radiowalden.com.ar. Bueno, nos habían llegado varios comentarios. Sí, eso iba a preguntar, ¿no hay comentario de ellos? Sí, hay, pero lo vamos a leer el miércoles. Claro. Porque no nos trajimos acá, lo va a traer la compañera Lorena. Claro, de paso está también ella, obviamente. Claro, el miércoles. No, en realidad porque es la que se encarga de imprimir estas cosas, ¿vio? Por eso. Pobre Lore. Así que lo va a traer ella el miércoles, todos los comentarios que nos habían dejado ahí, muy lindos. Bien. Saludamos a la gente de Radio Walden y bueno, a todos los que están ahí. Sabemos que es un día muy especial, sabemos que es un día particular para la ciudad de Rosario, bueno. Sí, pero yo estaba pensando, hoy la gente no tiene que cumplir horarios laborales, ¿no? ¿O sí? Creo que no, no sé, se, no, claro, se trabaja, no se trabaja. Hay más gente en sus casas, puede que haya más gente escuchando. Sí, pero hay algunos que están muy deprimidos. ¿Por qué? ¿Cómo deprimidos? Y porque vio cómo es esta ciudad. Pasó algo ayer y que algunos deben estar mal, por pobre. Por un segundo lo olvidé. ¿Vio? Hay muchas cosas que hacen poner mal a la gente. Claro, qué sé yo. Cada uno tiene el suyo, ¿eh? Nunca estamos exentos de algo que no. Y no, bueno, usted habla de la armonía, el operador se batió una recién hablando de la armonía. Dice, bueno, pero el universo tiende a la armonía y ahora cada cosa está donde tiene que estar, dice. Pero bueno, no sé. Sí, está bien, es verdad, es verdad. Algunos capaz están en desacuerdo, ¿eh? Claro, bueno, pero el universo, el mundo tiende a eso, ¿no? Hay que aceptar algunas cosas. Me estaba riendo recién. ¿De qué se reía? Justo miré la pantallita del celular y cuando aparece radio, aparece el género de la música que están pasando. Ah, sí, y le pone que... Sí, pero... Mirá qué loco, bueno, no sabía que venían esas cosas así. No sé por qué vienen, porque la verdad que... En el caso de Play dice música oldies. Oldies, ¿qué sería oldies? ¿Qué significa? Músicas viejas. ¿Viejas? El último disco de Pla, dígale al celular. ¿Cómo sí, vieja? El día pasaba Guns N' Roses y decía música de viaje. ¿De viaje? Sí. Pero mire, no es sabía que venían. ¿Y cómo identificaría Pla? ¿Cómo lo cat? Claro, es un no trovador. ¿Trovador? Trovador medio extravagante, sí, excéntrico, ¿no? Sí, esas letras que tienen. Claro, pero sería un trovador. Vamos a decirle a los que pero no sabía que venían eso, que en el celular... Yo me enteré hace poco. Que le dice... El género. El género de lo que está escuchando, mira. En algunos te dice los artistas. Ah, ¿sí? Bueno, pero eso porque si lo tenés grabado, supongo. No. En la ah, no, que lo que estás hablando... Un momento, lo tuve poco tiempo porque me lo quitaron, sin mi permiso, al celular. Ah, este, sí. Bueno, decía los artistas, decía la canción por si la querías grabar. Ah, mire qué loco. Era, yo tampoco sabía que venía, me enteré. Bueno, pero esto artista, por ejemplo, si suena Pla en la radio, no creo que le diga que es Pla. No, no sé, creo, capaz dice desconocido. Y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, Bien, procedemos ahora a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, sigo soñando. Bien, le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripag, Neumacal, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchas gracias por seguir apoyando este programa llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la hora 16, mañana no estaremos y volveremos el miércoles. Mañana. Mañana sí, nos tomamos el feriado del 25. Ah. Sí. Mañana sí. Ya están avisados. Exacto. Bueno, estuve viendo una obra de teatro. Qué bueno. El sábado con la compañía Lorena fuimos a ver una obra. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Obra 2, Recuerdos. ¿Qué tal? No sé, de un panorama, algo, digamos. Le cuento que es, lo organiza el grupo que se llama Catástrofa Teatro. Catástrofa Teatro. Está bueno el nombre. Bueno, son cuatro historias. Desde que comenzó la Gran Guerra, cuatro personas se esconden en un refugio. Ellos son desertores que han sobrevivido, envejecieron en este lugar. Son cuatro historias. Salen solo en ocasiones para rescatar, cirugiar, después de los bombardeos, entre los escombros, algo de comida o algún objeto de valor. Son cuatro historias, alguien se va, vuelve con la guerra del brazo, infectada. Entonces intentan torpemente reproducir aquella ceremonia. Luego llega el final, son historias muertas, quizá un recuerdo, quizá solo una historia. Lo particular es que los son cinco, en realidad, actores. ¿Cinco actores? Dos. ¿Nada más? Cinco actores nada más. Uno que aparece sobre el final, que es un chico joven, pero los demás, que son dos mujeres y dos hombres, son toda gente grande. Ajá. Los actores, bueno, que sí, pero es bastante. Esa reseña fue espectacular, te da ganas de. No sé, tiene mucha profundidad al parecer. Sí, sí. Hay sí un actor muy famoso que es Omar Serra, que es, uno, que es el personaje principal. O sea, a mí no, tampoco me gustó mucho. A todo esto, claro. Una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que se ve. Claro, porque usted le dan estos folletos, ¿no? Y sí, lee todo esto y por dice, eso wow. Llego de cabeza. Claro. En la primera fila. Éramos 7 personas viendo la obra igual. ¿Siete? 7 personas. Sí, sí, sí. Vio como era el teatro independiente. No, y no era porque era demasiado cara la entrada. La entrada salía a 25 pesos. Ah. Pero bueno, le servían, por ejemplo, un vino antes. Ah, bueno. Mientras esperaba, qué sé yo, un café, si quería tomar un café. Pero... pero la obra no gustó. No. Va, a mí no me... no es que digo, es mala. No me preocupó cuando no me produjo nada. Lo que pasa es que en una obra de teatro lo que más importante es que te llegue. Claro. Que en alguna parte tuya vos digas, me siento identificado en tal cosa, o hay algo que me hace recordar ciertos momentos de mi vida, o no sé. Que te toque alguna fibra sensible de algo. Claro, que te llegue en algún punto a captar la atención, de modo que, no sé, si no está eso, la obra es inútil a mi modo de ver. Claro, sí, por lo menos que te produzca algo. Algún sentimiento de lo que fuera. Claro, y bueno, igual la obra puede ser buena y a otras personas quizá les llegó. Claro, sí, sin duda, a mí no me produjo nada. Fue indiferencia total, o sea. Ah, bueno. Nada. No. Ni la, medio. No. Bueno, la compañera Lorena, que está más metida en las cuestiones técnicas teatrales. Claro, esa puede mirar otras cosas. Claro, y ella me dijo, no, bueno, puede ser porque al ser toda gente grande. Ajá. Encima, es toda gente grande que la. Viene de talleres literarios, ni siquiera viene de la escuela. De claro. Talleres literarios, escúcheme, talleres teatrales. Sí, entonces no me di cuenta de que era un error igual. Ah, pero, bueno. Entonces como que por ahí me dice, a ellos les falta ser gente grande. Por ahí se vuelven, están muy ancladas en el texto, porque al ser gente grande tampoco pueden hacer mucho trabajo corporal. Claro. Entonces al estar muy anclada en el texto, la obra, y por ahí gente grande, no la hacen muy dinámica. Entonces por ahí se vuelve un poco... lenta, media densa, así muy... Pero bueno, lo valorable es eso, si se quiere. O sea, es toda gente grande que está actuando y que está bueno y que están haciendo esas cosas. No quedarse. Por ahí es una producción que aparte de esas personas les habrá dado una satisfacción hacerlo. Uf, supongo, ¿no? Y es valorable. No sé, bueno, pero también hay que ser espectador. Claro, yo como espectador, está bueno. No digo que es mala. Hay que ver cada cosa en su lugar tampoco, no se puede meter todo así. Pero es buena por esto y listo, no. Claro. Podés ver que es una... algo que le hace bien a esas personas y puede alguien que lo reciba, pero si no te gustó, no te gustó, puedes criticar de bambú. Sí. Bueno, así que fue lo único que vi de arte. Yo estuve viendo algo de arte. Con las películas. Ah, sí. Más casera. Bien. Y bueno, las comento. La primera que vi, pero fue también el día que habíamos pasado el tema de la película, que fue Into the Wild. ¿Y le gustó esa película? Sí, me gustó. Me hizo pensar en varias cosas. Ajá. Bueno, después vi La Ola. Ah, mío, ¿le gustó La Ola? Esa película me revolucionó la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, me hizo pensar en muchísimas cosas. Eso es lo que más me gusta de una película. ¿Y sí? Sí, lo que te... yo creo que cuando una película te provoca seguir produciendo a vos, uh-huh. Esa película tiene éxito. No sé, en mi caso. O que te provoca querer escribir algo, o que te provoca querer hablar con alguien. Algo, claro. Sí. Entonces ahí te tocó algo. Es como un teatro, así, algo así. Uh-huh. Pero bueno, después también vi una película que se llama Encuentro del Cuarto Tipo. Ah, ahí no, esa no. Esa es una película de abducciones extraterrestres. Ay, mira qué temática. Pero dicen que es de hechos reales y voy a decir que no es real, porque dicen que toman, o sea, paralelamente hay dos relatos. Ajá. Uno es el de la persona que supuestamente vivió eso, que era una psicóloga. Y después está la actriz que representa lo mismo que ella va haciendo, pero en otro plano. Uh-huh. Resulta que esa, que supuestamente era la verdadera persona que vivió eso y era como si fuera un documental, es también una actriz. Ah. Así que fue una... claro, decepción en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, pero me provocó tantas otras cosas que no tienen que ver si esa persona era o no era, con el tema de esas personas que ven ciertas cosas sobrenaturales y que a veces no lo pueden compartir y que se encuentran con tantas trabas y tanta ignorancia que hay. Yo pensaba en todo ese tipo de cosas y me provocó una cierta lágrima. Y sí. Pero bueno, así que muy, muy... ah, bien, pero también el aparte tema de todas temáticas diferentes y diferentes. Todas, no sé, en compromiso con cosas que yo siento, por uh-huh. eso. Y después vi otra más. ¿Otra más? Que se llama Shutter Island, la isla siniestra. No la tengo tampoco. La, que salió hace poco, que es una reversión de una película vieja, ajá. o sea, antigua, en la que ahora... ¿Una remake, será? Claro, en esta trabaja Leonardo DiCaprio. No, no. La hace muy bien el papel. ¿Sí? Sí, me gustó. Bueno, es una película que se desarrolla en un hospital psiquiátrico. Bueno, también una ambigüedad en lo que es la realidad y la fantasía, los personajes, cómo están involucrados, quién termina siendo engañado y quién no, quién piensa que está dominando la situación y está haciendo todo un teatro. No, es fantástica. Yo ese tipo de películas realmente las disfruto porque no las veo como una algo que esté por fuera de mí, sino que es como que me meto dentro. Claro. Y eso es lo que más me gusta. Esa es la idea también, ¿no? Sí, así que las recomendaría yo. Bien, buenísimo. Yo de La Ola, sí, La Ola me gustó. En realidad lo que más me acuerdo de La Ola, que más me flasheó, es el lugar donde vivía el tipo. El lugar donde vivía. Sí, ahí en la casita esa, claro, que tenía sobre el lago. Sí. Fantástico. Y sí, después, Into the Wild fue una cosa que no. La he visto como 4 o 5 veces y hermosa, hermosa, hermosa todo. Es fantástica. Sí, toda la temática. Y la música que acompaña. Uh-huh, la música buenísima. Sí. Sí. Sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Yo sí estuve viendo una, que vamos a ver si hablamos en algún momento, que es la última de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras, se llama. Qué lindo nombre. Hermoso. Bueno, Isabel Coixet fue la que hizo esta película llamada Mi vida sin mí. Ah, sí. Una película hermosa. Creo que no va a alcanzar nunca el nivel de esa película. Pero esta no se consigue igual, ¿eh? Un garrón. No, no. Por internet. Por internet. Sí, sí, porque no se editó en Argentina esta última película. ¿De dónde es esa? Ella nació en Canadá, pero filma en España, generalmente. Bien. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pocas se... Bueno, le damos... Era la canción, sí, no hay nadie de la producción. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería. Le damos la bienvenida a Yanni, usted que la nombraba. Hola Yanni, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Nos dice, hola chicos, entre Sófocles, Esquilo y ustedes, me refugio hoy de tanta propaganda patriótica. Buenas energías. Sí, debe ser un asco todo. Andamos con... Sí. Ay, sí. Sí, lo bien que hace, Yanni. Sí. El infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía. Bueno, ahí está, saludamos a Yanni. Sí, Yanni, abstráigase de las radios, de la televisión, de la calle. La verdad es insoportable. Aparte, una viene acá, me quieren vender banderitas de Argentina por todos lados. Sí. ¿Sabe las ganas que tengo de meterle la banderita? ¿No sabe dónde? Se pensaba, ya ni nombraba Sófocles y Esquilo. Sí. Qué impresionante que son esos mitos, todo lo que se puede sacar de ahí. Uf. Es interminable la cantidad de significado que tienen todas esas lecturas que, bueno, uno no llega a pues se lo presentan en un momento en determinados lugares y a veces entre el apuro de cumplir con los límites y los tiempos sí. No se puede profundizar, y es lo mejor profundizar en esos textos todo lo que se encuentra. Sí, es un garrón, porque generalmente en las universidades cuando se da es todo como muy acartonado. Claro. Entonces uno tiene que correr con los tiempos de que te ponen, de exámenes. Claro. Entonces también es no sé si mediocre la palabra, digo, pero muy recortado, limitado. O sea, estudio de acá hasta acá. Claro. No, y esto no, y esto sí, o sea, cuando vos, sería la idea que leas la obra completa. Pasa que el tema es, vos decís, bueno, un día lo voy a tomar y lo voy a leer de verdad. Y no llega nunca. No podés porque después tenés que leer otro y otro y otro y otro y así, pero bueno, siempre tenemos otros tiempos, supongo. No se puede cambiar el tiempo de la universidad. No. Así que, bueno. Pero sí nuestros tiempos. Los nuestros sí, así que cada uno debería buscar, ¿no? Lo que más le llega y ir hacia allá, supongo, y no sí. sé, porque si no te queda todo pendiente y por la mitad y eso no llena ningún alma, ninguna mente, nada. No, yo me acuerdo siempre que lo he contado en algún momento, pero lo vuelvo a contar porque es un ejemplo de lo que es esto también de cierta mediocridad en cuanto a los estudiantes en sí, ¿no? Yo me acuerdo de lo, sí. cuando iba a la universidad en un momento, esto lo he contado, o sea, estamos en una clase, creo que no sé si era de filosofía, de qué era. Justo. Sí, filosofía o sociología o algo de eso, ¿no? Y vio que, bueno, habíamos estado dando durante todo el año, se había dado mucho Nietzsche y Foucault. Uh-huh. Entonces, claro, vio cómo es que le toman parciales y te dicen, bueno, sí, sí. terminaban los tres parciales y quedaba para cursar todavía, pero ya no había más parciales. Uh-huh. Entonces, o sea, lo que se iba a dar después era la crítica que le hacían los marxistas a Foucault. Sí. Pero eso ya no entraba en los parciales ni en los finales. Éramos dos. Entonces, ¿quién lo leyó? Claro, ¿y quién fue a las clases? Pero digo, ¿cuánta mediocridad? ¿No te interesa saber? Tuviste todo el año estudiando y leyendo esto. ¿No te interesa claro. el compromiso con los que estás propia leyendo? Propia iniciativa. Claro, gano, no entra, entonces no voy más, no estudio. Es muy mediocre, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no te interesa saber qué le decían? Si estás en esto, se supone que te interesa lo que estás haciendo. Si no, no estás en yo la creo facultad. Que las personas se agobian tanto de las obligaciones que te... Que te ponen a leer tal texto y lo tenés que leer sí o sí, que ya después no te quedan ganas para buscar lo que a vos te gusta. Es como que te adecuás a eso y listo. Y después como que la libertad, ¿qué? La facultad se pone como ciertos tiempos, ciertos, o sea, se transforma uh-huh. en lo que realmente a uno lo lleva a estudiar, quizá, bueno, sí. no todo el mundo. Pero uno lo lleva a la ilusión, a la curiosidad y demás, y después cuando empezás a estructurar todo de esa manera se pierde, se vuelve algo más dentro de la rutina. Claro, se vuelve rutina. Entonces tal cual. Eso es lo más triste. Sí, sí, porque es como que ya se pierde el placer. Claro. O sea, como se vuelve algo monótono. Uh-huh. Bueno, mire, Yanni nos decía. Sí, Yanni. En mi caso, estas lecturas son personales y no impuestas. Es decir, no es para la facultad. Así es hermoso leerlo. Qué bueno. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no, Yanni? Bien, Yanni. Sí. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el País de las Maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Bien, ya son las 2 de la tarde pasadas. Ya son las 2 y pico. Sí, ya nos tenemos que ir a la tanda. Uh-huh. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir con dos temitas. En este caso, una chica que hace mucho que no traigo. Disculpen a los que no les gusta. ¿Quién? Juana Molina. ¿Vos sabés que yo estaba pensando? ¿Sí? Porque yo tengo grabado un programa, cuánto pasó, un programa, uno solo, que pude grabar en cassette. Ajá. Y en ese programa hablamos de Juana Molina. ¿Ah, sí? Así que lo tengo presente. ¿Pero hace mucho? Sí. Ajá. Hablamos de los paracaídas también. ¿Del qué? Los paracaídas. Hablamos de los paracaidismo, las emociones. ¿Hablamos de esas cosas? Sí. No me gustaría volver a escuchar todos los programas. Y ahí pasamos Juana Molina. Sí. Ah, bueno. Una mezcla de cosas. Sí, bueno, ahora la vamos a volver a pasar. De su cuarto disco que se llama Son. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama La Verdad. Ajá. Y el otro se llama Son. Habla de los pajaritos, que simplemente son, y esas cosas. Escuchamos a Juana Molina y volvemos en un rato. Ni falta de pasión, no quiero estar.

Bueno, aquí estamos ya de vuelta para hacer la segunda parte de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Escuchábamos en la tanda dos temas de Juana Molina, uno de Eric Clapton, otro de Gato Barbieri. Ahora nos acompaña Floyd en la cortina. Y le mandamos saludos a Gerardo, que se comunicaba con nosotros al fijo. Hola, Gerardo. Bueno. Yo no lo saludé por eso. No, salúdelo, que nos está escuchando así medio con algunas interferencias, pero algo ¿sí? se entiende de lo que decimos. No, es de la zona. Claro, está un poco más para allá. Y más o menos la agarra con mucho esfuerzo. Claro, cuando pasa eso, sí. Que no, una frase no termina, queda toda. Bueno, igual no se haga problema mucho, no se pierde tampoco. No. Bueno, le mandamos un gran saludo, Gerardo. Si anda el pájaro por el otro lado y nos quiere confirmar si va a ser su programa hoy o no. Ah, cierto, él está los lunes de la noche. Exacto, supongo que sí. Que sí. Lo va a hacer, pájaro. Usted no me lo imagino con una escarapelita en el brazo. Supongo. Bueno. Llegó este pequeño bloque de reflexiones. Estará de dudas. Hoy que no trabajará. Capaz, no sé. Que se comunique, que salude. Me acuerdo bien de él cada vez que decimos esto porque él había planteado nombre y todo. Claro, le había puesto nombre a su bloque. Sí, bueno, hoy vengo, como decía, que vengo con tantas emociones y con tantas ideas juntas. Que bueno, se me ocurrió plantear el tema este de que podría ser enfermedades mentales de los dibujos animados. Las enfermedades mentales que producen. También. No, pero en específico, los personajes, las enfermedades que tienen, teniéndolos como si fueran sujetos. Una cosa así. Ah, las enfermedades que tienen los mismos personajes. Claro. Porque como uno sabe, los, en general, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Tienen llamadas, etiquetas o nombres para las enfermedades, ¿no? Con diferentes síntomas. Bueno, vos tenés tal síntoma, tal otro, te pongo este lugar. Claro. Y te analizo en cuanto a esto y resuelvo en esto. Sin saber que voy a ir cambiando la persona de un día para el otro, pero bueno. Eso se da para las personas, ¿no? Y como estaba viendo todo este tipo de películas que me hicieron volver a estas cosas, pensaba en cuanto a lo que ven los chicos, ¿no? En representación de un dibujito. Ajá. Que también lo hacen las personas, porque no son nada inocentes. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurría poner en contraposición, por un lado Disney, todo lo que trae como enseñanza, y por el otro, los dibujos de los Warner Brothers, que son Pato Donald, Pato Lucas, los chanchitos, Tamani. Claro. ¿El Pato Donald que era hombre o mujer? Era hombre. ¿El Pato Donald, hombre? Era hombre. ¿Por qué preguntas? No, porque me parecía así medio afeminado. Sí. ¿Por qué? La voz que tenía. Una novia que se llamaba Daisy. Ah, Daisy era la novia, es verdad. Pero nunca se sabía de dónde venían los hijos en los dibujitos. No tenía hijos, tenía sobrinos. Sobrino, bueno, ¿y los sobrinos a dónde vinieron? Del tío, del hermano de él. ¿Qué? El tío rico, el ¿eh? El tío rico. ¿Y la mujer quién es del tío rico? Ah, no sé. ¿De dónde vienen los hijos? ¿De la naturaleza? ¿Caen del cielo? ¿Cómo es? Puede haber fallecido. Claro. No sé. Bueno, yo no le lo mostraron nunca. Yo le comentaba fuera del aire de este libro que se llama Para leer al Pato Donald, de, sí, del chileno. Sí, es interesante, jamás había escuchado hablar sobre eso. Muy bueno, hace como ¿sí? un análisis. Bueno, Ariel Dorfman, el escritor chileno, que hace un análisis también, digamos, medio marxista. ¿Ah, sí? De los dibujitos. ¿Por qué marxista? Y porque él lo analiza desde ese lugar. Ajá. O sea, analiza, por ejemplo, a los sobrinitos. Vio que hay muchos dibujitos que ellos van a la escuela. Sí. Entonces la maestra preguntan, ¿qué quieren ser cuando seas grande? Y bueno, todos, contador, empresario, gerente, qué sé yo, todos esos, sí, esas profesiones, ¿no? Ajá. Fíjense que todos los chicos absorben eso. Ajá. También nombraba un caso... Pero los sobrinitos de él también. Yo digo los tres, los pibitos, los tres. los chabones, esos, los chiquititos. Pero, no, yo pensé no que... No, los patitos, los sobrinos del tío rico. ¿Ah? Bueno, sí. La, bueno, no sé, sobrino de quién son, los que eran escuela, tres. En la escuela se hablaba de eso. Pero yo pensé claro. que iba a decir que los patitos, tres, iban a decir algo diferente. Claro, no, todos... todos hablan de lo mismo. Claro, que iban a la escuela y todos levantaban la mano, que querían ser cuando sean grandes, eran todos recagadores, lo que querían ser, iban a todas esas profesiones. Y después contaba este tipo, dicen, fíjense en las aventuras, los que se acuerden, de Donald. Sí. ¿Cuál es el mensaje que hay? Mucha de la aventura del Pato Donald era, por ejemplo, que él quería llegar a X lugar o quería obtener X cosa. Sí. Entonces, la gracia del dibujito era con todos los obstáculos que él se iba encontrando para llegar a ese fin que sí. él quería alcanzar. Entonces, que tropezaba con esto. Que fíjense que el final siempre era el mismo. Terminaba derrotado y volvía a su mismo lugar. ¿Ah, sí? Exacto. Ay, qué... El mensaje... O sea, no lo intentes porque... No vas a lograr nada. Sí, tal cual. Bueno, igual que Tom y Jerry. Uh-huh. Bueno, muchos más. Pero yo pensaba en este momento los dibujitos para los más chiquitos, por ahí que se... son casi todos son... O sea, son todos animales, ahora que pienso. Sí. O sea, es lo que por ahí más le llega a los chicos. Qué casualidad que estén unidos los chicos y los animales. Uh-huh. Y pensaba en que se tomaba mucho el tema este de la competencia... Y de quién lograba ser mejor. Uh-huh. Y el tema de... Quieren plantear lo de la perseverancia, ¿no? Pero yo lo tomaba como contrario a lo que estabas nombrando recién. Uh-huh. Porque, bueno, no siempre lo que está puesto en palabras es lo que quieren decir. Porque está el mensaje implícito, que muchas veces es más fuerte lo que no sí. se dice que lo que se dice. Uh-huh. Que se dice, bueno, perseverando llegarás a tal cosa. Pero al final, en toda la carrera que se hizo... Nada. Te mostraron otra cosa o... Bueno... Miles de reflexiones se pueden hacer. Pero bueno, llego al punto de que, bueno, había encontrado en un lugar que se decía, bueno, que el Pato Donald tenía problemas de Pato Lucas, me lo confundo. El Pato Lucas. Tenía problemas de hiperactividad, el demonio de Tasmania, de... Ah, ese, bueno, el Pato Lucas, ese también era hombre. Sí. Ah, Lucas, claro. Lucas. Bueno, no se les notaba mucho. No, nunca me puse a pensar en esas cosas de que no. podrían haber sido gays. Claro, porque se hace un análisis, yo no me acuerdo en el libro, también en cuanto había cierta particularidad en cómo trataba a Disney la sexualidad. Sí, de eso se habla muchísimo. ¿De qué lado lo había? ¿Del lado de los géneros? Uh-huh. Uh-huh. Yo había leído en cuanto a los personajes... como princesas y príncipes y esto y lo otro... lo había leído por la propensión de los chicos a la sexualidad antes de tiempo. Uh-huh. Viendo ese tipo de imágenes y ese tipo de mensajes. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé bien exactamente con las palabras de este crítico cómo había sido, pero si uno se lo pone a pensar, la finalidad máxima que tiene eso es encontrar a las dos personas que están enamoradas y el resto, bueno, listo. Y es como que los chicos no se ponen a pensar en todo lo que uno se puede poner a pensar, lo que una relación y esto y lo otro, sino que les llega lo que reciben. Uh-huh. Entonces todo el resto de las actividades queda desvalorizado. No sé, hay un montón de cosas también, bueno, en cuanto a lo que es Disney y como decíamos, la historia de estas dos personas, que son el príncipe más bello y la princesa más bella, sí. lo que sea, la historia de los demás queda totalmente relegada. Ay, son sí. sirvientes, son los que ayudan a que se dé, son esto, lo otro, pero ellos mismos no viven su propia historia. Claro. ¿Qué pasa? Y bueno, sí. No. Sí, estoy asintiendo. Ah, bueno. Pensaba también en Shrek, que dicen, ah, sí, pero es lo mejor, porque esto y lo otro. Ah, no lo vi a ese. Shrek, no, pero... No lo vi nunca. No, bueno. Es una historia totalmente opuesta en cuanto a la belleza, porque son ogros, uh-huh. Y bueno, se dice que está bien que se haya hecho eso, pero sigue siendo lo mismo, porque siguen siendo las dos personas iguales, siguen siendo claro. príncipe y princesa, los que tienen el poder, los más buenos, y con otras características, ¿no? Sí, pero lo mismo, el mismo discurso. Después de la modernidad, bueno, no se toma como que el que muestra realmente lo que es y esto y lo otro tiene más valor, pero se sigue discriminando a los demás. O sea, exacto. Es como que sigue habiendo una misma tendencia. Aparte de esa característica que tienen, que yo lo leí una vez, que me pareció muy interesante, de este japonés que a mí me encanta, que se llama Miyazaki, que es el que hizo El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, Ponyo y todos esos dibujitos. Que él en Japón, o sea, él creó una productora que se llama Estudios Ghibli, una cosa así. Sí. Que dicen que en Japón ha superado a Disney. Ah, sí. O sea, en Japón, bueno. Los chicos, por suerte, ven mucho más lo que son los dibujitos de los Estudios Ghibli que Disney. Uh-huh. Y él, en su crítica que hacía este Miyazaki a Disney, que él trata de hacer todo, obviamente todo lo contrario en sus dibujitos, sí. Es esto de que Disney, o sea, cómo crea los estereotipos. Claro. El bueno, bueno. El malo, malo, uh-huh. ¿No? Totalmente escindidos. Y bueno, uno ve los dibujitos de Miyazaki y ve que ser humano tampoco es ni bueno, bueno, ni malo, malo. No. Y uno se... O sea, ¿no? Esa cuestión del bien y del mal y del bueno, el bien, el mal, que tiene Disney. Quedan tantas cosas entre medio que a los chicos le dicen, bueno, entendé esto, esto es así. Cuando ven una película, vos ves que lo que yo puedo observar, al menos una película de princesas o bueno, lo que sea... Es que miran la película, se preocupan en el nudo, vos sabes cómo va a terminar, uh-huh. O sea, saben que termina así, y después es otra cosa. O sea, no se acuerdan más de la película. A lo sumo dibujaran algo sí. que represente a la princesa. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, cuento una situación más personal, que fueron mis sobrinas, ajá. A leer Ponyo. Que lo noté que tenían cosas para decir, que tenían preguntas, que tenían... Y yo digo, esto buenísimo. Es fantástico, porque digo... Que les provoque algún pensamiento que sea más allá de lo que se muestre y que les haga producir propiamente algo que sea de ellas. De ellos, claro. Y creo que eso es lo más importante. Sí. Bueno, sí, tenemos en cuenta de dónde viene Disney también, la relación del mismo Disney con la CIA, anticomunista declarado. Ah, o sea, no hay nada inocente, nada ya. No, en realidad sí, alguien tiene la inteligencia o la viveza para... Hacer un dibujito animado con una historia que atrape ya no es una persona que no sabe lo que hace. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí vos le pones tu intención. Le pones una intención que tenga que ver para algún lado o para el otro. Eso se nota a la legua que todos los dibujitos imponen valores. También está el tema de esos dibujitos ridículos, mal dibujados. Ajá. Que bueno, llaman la atención porque, bueno, a los chicos siempre se les critica eso. De la suciedad, que está desaliñado, de que se porta mal, de que, bueno, un montón de cosas. Y como que se los muestran en un dibujito. Pero igual tampoco termina siendo tan bueno eso, porque es como que se lo opone. O sea, sigue viendo una frontera entre una cosa y la otra. Exacto. Y no interrelación. Uh-huh. Y bueno, pensaba en esto y pensaba en lo que pienso siempre, que va, que cada vez me viene más a la mente, y es el tema de lo normal y de cómo se va adiestrando a los más pequeños. A la normalidad, claro. Entre comillas. Entonces yo digo, mientras más... ¿Por qué les llama la atención esos personajes alocados, esos personajes...? Y vos decís, y porque son así también. Entonces si vos no aceptás que tu hijo sea un revoltoso... Que tenga imaginación, en vez de pensarlo en el lado negativo, pensar que tiene imaginación, que tiene iniciativa, que va a poder superar lo que él quiera porque va a ser dueño de su propia alma, que va a poder elegir lo que quiera y que va a crear. O sea, eso es lo mejor que hay. Entonces, no enseñar un camino para que se salve de los malestares económicos o de los malestares que le dé las demás gente. Porque si vos le das una capa, si le das la posibilidad de que piense por sí mismo, ya va a tener una posibilidad de defenderse. Tal cual. Como se puede defender por sí solo, él va a decir lo que quiere y se va a hacer cargo. ¿Qué mejor que eso? Bueno, lo que pasa es que primero habría que educar a los padres. Sí, yo creo que también todos hemos pasado por eso y entonces uno tiene una tendencia, ¿no? A seguir ciertos patrones. Pero aparte, ¿quién de nosotros, o sea, quién no creció viendo dibujitos de Disney? Sí, es verdad. Todos sí. Hemos visto dibujitos de Disney. Es ley, parece. Claro. Aparte, a veces parece como que lo tratan como boludos a los chicos. Tal cual. Algunos dibujitos. Sí. Todo el mundo los trata como boludos a los chicos. Ajá. Los adultos los tratan como boludos a los chicos. Se piensan que no se dan cuenta de nada. No se dan cuenta quién es el boludo. Claro, en realidad el chico te enseña más que el padre al hijo. ¿Y o sí? Sea, el hijo le enseña más. Porque ¿quién se mantiene aprendiendo a ver cómo va a ser el hijo y qué tiene que hacer para educarlo mejor? El padre, el hijo hace lo que quiere. Claro. Y después sufre si se lo prohíben, pero... Y después el padre le transfiere todas sus frustraciones... Eso también a veces pasa. Al propio niño, ¿no? Todo lo que él no pudo ser, todo su sufrimiento. Entonces, ¿por qué no nos liberamos cada uno y buscamos nuestras propias inquietudes en vez de querer hacer todo a un camino tan marcado? Exacto. Yo se lo digo también a los padres, yo no soy padre. Sí, obvio, ¿no? Pero uno, qué sé yo, piensa, se imagina, dice sí. Cómo lo harían las cosas, ¿no? Y sí. Entonces como que a mí no logro entender muchas cosas porque uno conoce mucha gente en su entorno, gente con que se rodea y cada vez conozco más y gente de la edad de uno, más chica, o sea, que tiene problemas con los padres. Que el padre que no, que este que no lo acepta porque es gay, que este no lo acepta porque estudia teatro, que este no lo acepta porque se fue a estudiar letra y no se fue a estudiar administración de empresa, que este no lo acepta. Tienen tantos problemas los padres. Conozco muchos casos de problemas en la familia y de lo que los padres no aceptan determinadas cosas de sus hijos. Sí, yo creo que igual siempre va a ser, es una puja constante entre padre e hijo que nunca va a estar armoniosa. De momento que una persona es diferente a la otra y que una en particular quiere guiarlos. Uh-huh. Entonces a partir de ahí yo creo que nunca se van a poner de acuerdo, sea tenga la tendencia que tenga. Pero sí. Puede haber formas en que uno trate de darle más libertad al alma de esta personita que tiene a su cargo. Sí, creo que igual que es todo, no estoy descubriendo nada, es todo social y cultural y estamos rodeados de esas cosas. Pero a mí a veces hay algunas cosas que me resultan tan básicas que no logro entender cómo el otro no la entiende. Y por ahí depende del foco de atención que tenga cada uno. Porque si uno se pone a pensar y a observar, es obvio que va a descubrir. Pero si uno deja de lado eso pensando que ya está dado así y se ocupa de otras cosas, como de gestiones económicas o de algún tipo de actividad, porque obviamente hay que mantener un hogar a veces, y bueno, se ocupan la mente en eso, o bueno, preocupaciones del trabajo y... Pero si vos sos padre o madre, en su caso, ¿no? Sí. Y, o sea, supongo yo que lo que querés es que esa personita que vos trajiste al mundo, o sea, tu hijo, sí. Sea feliz. Sí. Básico. Eso es lo más básico que hay. Entonces, ¿qué te importa si él estudia teatro, filosofía, contador o lo que sea? Si él está bien, porque es su elección, ¿por qué se molestan los padres? Sí, es verdad. Sí. Digo, no me entra en mi razonamiento. Digo, si es tu hijo, ¿querés que sea feliz con lo que él elige? Es básico, ¿no? Sí, tal cual. Me parece absurdo estar diciéndolo, pero evidentemente para mucha gente no es tan básico. Supongo, y lleva todo un proceso, todo nos lleva, yo creo, al momento de entender algunas cosas y otras. O sea, nadie sabe todo, ni nadie tiene la verdad de las cosas. Entonces yo creo que de acuerdo a la situación que le toca a cada uno... Pero esto es más sentir, más que racional, me sí, parece. Sí, es verdad. Sí, algunas cosas son simples. No me acuerdo bien ahora cómo decía, pero la idea era así, de esto que estaba leyendo el libro de Waldo Emerson, que él dice, no me beneficia que me des algo. Lo que me beneficia es que me des capacidades para hacer algo de mí. Tal cual. De eso se trata y que eso tendrían que aprender muchos. Sí. Bueno, ¿le quedó algo más? Sí. Podemos ir al próximo bloque sí, también. Sí. Tenemos tiempo, el tiempo es nuestro.

gets my feet up to dance, even though it's covered with keloids from the slings and arrows of a rageous romance. I stole that from Willie the Shake, you know, either a borrower nor a lender be. Romeo, Romeo, doctor me. Is your silence that golden? Are you comfortable in it? Is it the key to your freedom, or is it the bounds on the prison? Are you gagged by your ribbons? Are you really exclusive or just miserly? You spend every sentence as if it was marked currency. Come and spend some on me. Shut me up and talk to me. I'm always talking. Chicken squawk. Please talk to me. Bien, aquí estamos para hacer la última media hora de este lunes patriótico aquí en Estación del Sur. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a Pla, después un temita de Natalie Merchan y después un tema de Johnny Mitchell. Ahora estamos escuchando al Gato Barbieri. Bueno, esperemos que estén bien. Del otro lado, como un día muy... Estén ahí todavía, no se durmieron. No, un día así, no sé por qué, medio raro. Sí, es verdad. Todo es medio raro. Tenemos encima la ventana acá al lado que nos muestra la gris. Sí, sí. De las paredes. Tenue, así. Como que cambia el color del... O sea, no solo el cielo, los árboles. O sea, cambia el color de no sé, del aire, es raro. Sí. Un día medio extraño. Sí. Bueno, o los extraños seremos nosotros, no el día. Puede ser, hay gente que capaz no da ni bolilla. Claro. Bueno, ¿en qué estábamos? En tantas cosas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, la verdad que... Estábamos con los niños, ¿sí? Los dibujos. Los dibujitos animados. Era. Ajá. Habíamos hablado un poco, pero... O sea, quedaba... Todo. Sí, en realidad no es que hay cosas puntuales que queden. Ajá. Porque uno va investigando no solo con lo que escribo, con lo que lee, va observando a la gente, va mirando uh-huh. algunos programas de televisión que quedan. Y yo, bueno, pensaba en el tema de de que a veces los padres, uy, ya parezco, no sé, una pediatra, sí, que estoy hablando como si fuera que tengo, bueno, no quiero enseñar cómo criar, no, un hijo, bueno, por son favor, las percepciones que tenemos nosotros, claro, nada yo más. Pensaba y digo, los adultos mayores, ajá, cuando dejan a los hijos en un televisor o en lo que sea que parece un dibujito, tengan en cuenta que no es tan inocente. Entonces, fíjense lo que le dejan consumir. Porque los chicos hasta los 6 años es lo que, o sea, 6, 7 años, que bueno, también se le empieza a meter la etapa escolar, es todo pura percepción de lo que se le muestra en las personas que tiene cerca. Uh-huh. Y bueno, hay que tener en cuenta, uno que es adulto, que se puede fijar en la intención que tiene cada cosa, ver qué le deja ver o qué le propone para hacer, que se está perdiendo un poco lo artesanal también, de esa creatividad de usar y del baile, y bueno, todas esas cosas que me parecen re importantes desde chico hasta que uno es grande también. Uh-huh. Pero que si se lo empiezan a quitar desde chiquito, después cuando sean grandes le van a quedar pocos sueños en ese sentido, y es re feo eso. Sí, sí, yo veo... Me acuerdo algo que decía este filósofo alemán, Theodor Adorno, que sí, hablaba de que de niños ya nos han quitado la fantasía. Nos han robado la fantasía y algo que no se recupera más. O sea, este sistema, decía él, lucha contra un sujeto ya vencido, que es el ser pensante. Sí, es verdad. Dice, ya está vencido de antemano. Y bueno, y esto de la fantasía se ve en los niños, cómo se la van quitando, y después cuando uno va creciendo, bueno, mucho más. Uh-huh. O sea... hasta la capacidad de imaginar, fíjense únicamente en las películas que se producen ahora y siempre, a nivel desde Hollywood, ¿no?, etcétera. Uh-huh. Que ya no te dejan lugar a vos ni siquiera para la imaginación. Claro. Vos estás mirando una película y ya es una sucesión de escenas. Primero todas rápidas, cosa que no te dejan pensar. Pa, pa, pa, pa, pa. Tienes que estar atento a ver qué está pasando, a ver si te perdés algún detalle. Claro, y que ya sabés más o menos cómo va a terminar. Tenés dos o tres opciones, termina así, o asá. Ajá. Y después encima te hacen creer que vos sos inteligente cuando... Ah, viste, terminaba como yo te dije. Y uno se cree que... ¡Oh, qué es inteligente, verdad, que sos! No, había pensado. Claro, y eso uno está... se piensa que prevé las situaciones. Claro, y eso ya está todo previsto por ellos, digamos. Es verdad, y... son más inteligentes. Claro. Y bueno, y eso, ¿no? De que no dejan ese lugar para... Ya desde chico nos acostumbran a esto, ¿no? Con los dibujitos... con las películas que se consumen, que no queda un lugar, margen para uno imaginarse algo, cuando son películas lentas, bueno, son re densas. Son aburridas. Claro, porque bueno, te tienen que batallar así con imágenes. Tal cual. Y bueno, la onda es que para que eso no ocurra también requiere trabajo de los padres. Sí. Requiere que vos estés con el chico al lado, claro, cuando estás mirando un dibujito, por ejemplo. Acompáñenlo, no es solo alimentar, mandar a la escuela y retar. Eso no debe ser padres hoy. No. Ni nunca. No, y no. O sea, el chico busca, primero busca amor. Y después una guía, busca alguien que lo acompañe y que lo conozca, más que nada también, ¿no? Sí, pero a veces no se conocen ellos mismos. Lo sepa conocer de a poco. El tema está cuando vos, como persona, no estás, lo que se dice, realmente realizado, o lleno, sí, o conforme con tu vida, que es difícil también, o sea, conocer al otro si todavía no te conocés ni vos. Igual, yo creo que no es que, o sea, por más que se llegue a lo que se dice adultez, ninguna persona está llena, ni tiene satisfecha sus deseos o realizados, que lo van haciendo. Lo importante es que uno esté en camino de, claro, algo, y que por más que... o sea, surjan cualquier inconvenientes o surjan nuevas ideas o nuevas iniciativas o cambios rotundos, que uno sepa en el lugar donde está y entonces que no tenga que hacer que el hijo haga, sea una extensión de sus deseos, que, uh-huh, es lo que generalmente pasa. Sí. Un padre pone propósitos en su hijo tratando de extender lo que no pudo, alargando su propia vida. Uh-huh. O lo que se decía antes, la familia sigue, pero claro, dejalo que también sea un individuo que tenga sus propias expectativas de vida. Y vos, en un momento, te das cuenta de que ese ser se desarrolla a tal punto que vos tenés que acompañarlo. Yo creo que así como el hombre en sí mismo va madurando, los roles también van madurando. Y el padre tiene que ir madurando en ese rol. En un momento de cuidado, de sostén. En otro momento más de consejo. En otro momento más de de compinche. O sea, tiene que ir modificándose y no hay una guía exacta tampoco. No, no hay ni una guía ni tampoco hay ninguna fórmula. Por eso no se la compliquen tratando de hacerla más fácil y retando. O sea, es lo más lindo. Ah, me acuerdo, creo, cuando hicieron el informe del pediatra, uh-huh, que decía, no me acuerdo la frase, pero era que dejen ser a sus hijos naturalmente lo que son y que solamente en la esencia van a descubrir cómo actuar ante ellos. Ajá. Digamos que lo sentís a lo que tenés que hacer. O sea, no hay reglas para criar o para hacer o para indicar. El tema es que si la gente se deja sentir también. Claro. Muchas veces hay muchos obstáculos, ¿vio? Y bueno, muchas represiones propias, internas. Sí, es verdad. Y toda la parte más emotiva o del sentir, justamente, es como que queda relegada. Sí. Ay, no me acuerdo de quién hablábamos el otro día, que hablaba un poco de esto y decía, era un cineasta, me parece, no me acuerdo. No, era un cantante, perdón. Bueno, era un artista. Un artista. Anthony, del cantante de Anthony and the Johnson, que decía, bueno, vivimos en una sociedad donde se reprimen las emociones. Claro. Y las personas no. No dejan salir sus emociones, están reprimidos por un montón de cosas y vivimos en una sociedad así de las posturas, ¿no? De siempre estar impostando algo, forzando algo y que queda mal muchas veces, o sea, porque ellos creen que, hicieron creer que está mal y se reprimen determinadas emociones en público. Sí, póngale. Sí, es verdad. O lo que hablábamos el otro día, lo que es para el hombre y para la mujer, que tiene que ser y que no tiene que ser. Claro, los chicos le dicen, no llores, no sea maricón. Sí, un ejemplo tan concreto. Sí, está llorando como... ¿Qué tiene de malo? Uh-huh. ¿No? Bueno, sé qué iba esto. Siempre quedan ideas. Ah, no, sí. Che, pero la gente no está despierta, no comentó, no nos saluda, nada. Nada, hoy están todos medio colguetis, me parece. Algunos deprimidos. El pájaro tampoco contestó. No, el pájaro debe estar... No colguetis, debe estar... Sí. ¿Qué es lo que entiende? Que algunos deben estar deprimidos, eso lo entiendo. Ah, es verdad. Algunos no, bueno, deben tener todos, ni fuerza para mandar un mensaje. ¡No, la minoría! No, bueno, iba a esto de conocerse, etcétera, de que tiene que ver con esto que fue una idea que a mí me quedó muy grabada del libro de Erich Fromm, El Arte de Amar. Ajá. Cuando él dice de que supuestamente si vos en tu propia vida, en tu productividad, no estás realizado como persona, primero en eso, es imposible que realmente puedas amar a alguien. Sí, tal cual, es si verdad. Primero vos no estás bien, digamos. Entonces como que... Y lo que pasa es que como que buscás en el otro lo que vos no tenés y eso trae algunas relaciones medias desequilibradas a veces. Uh-huh. Tal cual, y de eso de empezar a ceder, de sacrificar, que es una idea... horrible para sí, mí que está impuesta. Que las tenemos desde chicos, es verdad, eso también. Uh-huh. Pero bueno, por el horario que tenemos, pero a la escuela tenés que ir, que esté bien. Todo el mundo lo hizo, fue a la escuela, todo el mundo. Y es verdad eso de decir, bueno, pero tenés que ser así, sea como sea. Uh-huh. Sea como sea, qué palabra fea. Sí. Como entregar la otra mejilla. Tal cual. Pero bueno, igual es como que también nosotros uno habla, sí. Sí, muy por arriba. Desde afuera también, a uno no le tocó nunca. Desde lo que vive en su vida, uno también es hijo, encima de algún lado. Y por ahí, si uno presta atención a las cosas, surgen percepciones y puntos de vista que a veces hubo personas que al no decirlos por parecer contrario a lo que se da, se pierden un montón de cosas. Entonces... Uh-huh. Estamos acostumbrados a que siempre se dé lo mismo y vos cuando te pones a hablar con algunas personas te das cuenta de que también piensan lo mismo que vos y vos decís, bueno, pero entonces hagamos algo, o sea, digámoslo, o sea, no sé, no tiene por qué ser todo como es. Sí, no. En realidad, o sea, no, uno por ahí lo dice resignándose que todo va a seguir siempre igual. Uh-huh. Pero ahí está el error también, le falta la fuerza esa. En el mayo francés decían, si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Uh-huh. Es todo muy extraño. Y además creo que también esto, el acto también de tener un hijo, supongo yo, ¿no? Pero que también tiene que ver con una cuestión, a ver cómo explicarlo. Como que ya es una cuestión tan inculcada culturalmente, uh-huh, sí, que no sé hasta qué punto ya deja de ser realmente un deseo, porque realmente ser consciente de que estás trayendo una vida a este, uh-huh, mundo. O sea, no sé hasta qué punto ser realmente consciente de eso, sino lo que se busca muchas veces, esta idea, que lamentablemente la única idea que mucha gente tiene de la trascendencia es a través de un hijo, como si fuera la única manera de trascender en esta vida, ¿no? Es verdad, sí. Entonces como que parece que la trascendencia en esta vida es trascender a partir de un hijo. Uh-huh. Tenés un trabajo, te casás, tenés un hijo y se terminó tu vida y sí, trascendiste a partir de tu hijo. Uh-huh. Conozco, qué sé yo, muchas mujeres que su único ideal de vida es ser madre. Sí. Está bien, capaz que están bien así, digamos, pero en realidad, o sea, no sé si hasta qué punto sos consciente realmente que estás trayendo un hijo. Uh-huh. Y hasta qué punto, si no estás realizado como persona. ¿Ser madre para qué? Claro, ¿cuál es lo...? O sea, aparte, yo... cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede tener un hijo. Es fácil trascender así, ¿no? Sí, sí, en general se puede. Pero, claro, uno en un hijo deja un legado de, uh-huh, sí mismo. Pero por eso yo creo, también me acordaba de algunos artistas con los cuales tenía posibilidad de hablar. Y que muchos me han dicho, esto es mi hijo. O sea, como lo que salió de sí mismo, un disco, un libro, lo que sea, como algo propio que no va a estar nunca más desligado de sí. Uh-huh. Y por ahí lo podemos considerar, y también esa, o sea, es una extensión de uno mismo, y que no lo pone en otra persona, que creo que es mucho más saludable. Y sí, los consideran locos algunos artistas. Ajá. Es, fíjate si vos estás queriendo meter tu arte en tu hijo. Claro, eso tal cual sería perjudicial. Pero sí, sí, sí. El tema sería, o sea, lo que se me ocurría, que la mayoría quiere hacer de su hijo una obra de arte. Y por eso a veces le duele tanto que no sea como quiere. Y por eso le duele tanto que a veces falle, que a veces no se pueda expresar. Y eso es un error. Sí, ahora sí, así que fea concepción de obra de arte tienen algunos. Con las cosas que pretenden de sus hijos. Sí, sí, sí, obvio. El arte sale del alma de cada uno. Eso es lo más verdadero que hay. Ahí no puedes mentir. Ajá. O sea, no podés hacer un arte falso. Eso sí que no existe. Entonces yo creo que el que pone, o sea, que quiere hacer de su hijo una obra de arte en cuanto a que él mismo lo formula, o sea, que ese hijo tenga una iniciativa propia, que se te escape de tus manos. O sea, un libro es tuyo y nadie te... O sea, el libro no va a cambiar por sí mismo. Uh-huh. Tus palabras van a ser tuyas. Pero que un hijo cambie y quiera tomar otro camino, como que se te va tu alma. Claro, hay un par, sí, de cosas, sí, mezcladas ahí. Todas tus frustraciones. Sí. Pero que, bueno, sí, qué sé yo, si nos vamos más allá todavía, ya sería entrar en un terreno mucho más filosófico, existencialista, místico, lo que sea. Se puede, va. Se puede ir a cualquier lado. No hay tiempo. Pero bueno, yo me acordaba lo que decía en uno de sus libros Schopenhauer, y si, bueno, si uno pone a analizarse, como él lo hace, a la especie humana, o sea, tratar de abstraerse y decir, bueno, la especie humana como cualquier especie que hay en la naturaleza, el fin es la procreación. Para que la especie siga subsistiendo como tal. Entonces como que... Entonces uno dice, bueno, sí, es lo más natural. El hombre y la mujer se reproducen y la especie tiene que seguir como cualquier especie animal. Uh-huh. Digo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto... ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Por eso los problemas que tienen muchas... Que han tenido muchas mujeres... Por lo menos mujeres que uno come así más públicas, famosas, uh-huh, de que en su vida han tenido la decisión de no tener hijos. Entonces, sí, ahí viene el castigo de la sociedad. O sea, ¿cómo vas a ser mujer, claro, y no vas a tener un hijo? Todo el mundo tiene que tener hijos. Claro. Y bueno, para que la especie siga subsistiendo, sí. ¿Qué clase de especie? Claro, imagínense, si ninguna mujer quisiera tener un hijo, nos acabamos los seres humanos. Ay, bueno, por eso están algunas que quieren y otras que no quieren. Respeten, por favor. Claro, capaz que le hacen bien a la naturaleza, ¿eh? Que sí. Igual después hay otras cosas también. Hay muchas aristas sobre este tema, ¿no? Un montonazo. Yo me acuerdo también que hablaba con esto con un amigo, también en, sobre estas temáticas, y él me decía, sí, bueno, todo bien, me dice él, pero hay cosas que, ¿me entendés? Que por ahí vos no las percibí, ni yo tampoco, en el hecho de tener un hijo, ¿me entendés? O sea, porque vos estás pensando, me dice ahora, en un hijo, sí, como una cuestión así abstracta, lejana, que no te toca a vos el hecho en sí de tener un hijo. Uh-huh. Pero capaz que si vos estás con una mina, estás re enamorado, ya lo concebí de otra manera. Claro. Es el hijo con esa persona que vos sí elegiste. Entonces, uh-huh, ahí toma otro color tinte la cosa, claro. Sí, sí, sí. Todo un tema ese también. O sea, es un espectro grande de cosas que por ahí de deseos, intereses o... Estamos hablando de gente que está enamorada, no de la mina que tiene un hijo para engancharlo al loco, ¿no? Qué patético. Yo creo que eso también se transmite al hijo. O sea, el hijo sabe de dónde salió y cómo. Si fue, cómo fue recibido, cómo fue querido y si realmente cumple con alguna expectativa o con algún tipo de sorpresa o y bueno, todas esas cosas. O si vino para caída. El chico los trae cuando nace y es difícil de creer, pero es así. Surgen ese tipo de preguntas. Uf. Y sí, obviamente todo eso es lo que trae después, ¿no? He tenido amigas, una amiga. No. Tampoco muchas con esta problemática. Uh-huh. Pero bueno, que hasta el día de hoy la madre le... Ya tiene 28, 27 años la chica, ¿no? Hasta el día de hoy la madre culpándola a ella porque no fue deseada. Y la madre en su momento tenía 20 años y me dice, tuve que dejar mi carrera toda, vos me arruinaste la vida. Le dice una madre a una hija. No, imagínense todos los problemas que trae eso. En una hija, digo, ¿no? O sea, un padre que... Te hace culpable de todas sus frustraciones y sus problemas en la vida. Me dio como si fuera una... ¡Uf! En el estómago, no pude decir nada. Pero bueno, existe algo que es el aborto también. Dios, no. ¿No está de acuerdo usted con el aborto? Y no. ¿No? No. Mira. Proclamación de... Y no creo que una persona sea una posibilidad para escapar de otra. ¿Cómo? Me perdí ahí. Yo no creo que una persona sea una posibilidad para escapar de otra situación. De una situación. Ajá. No entendí bien esa parte. O sea, que toman un hijo como una opción. Sí, lo tengo, no lo tengo. Pero vos quién sos para decir... O sea, vos, está bien, lo vas a tener que criar y todo, pero vos no sos el dador o el quitador de vida humana. O de vida así como natural o animal o... No sé. Qué problemática esa. ¿Por qué? Igual. Justo ahora, al final, no, sí, el aborto. Diría que no está Lorena, porque ahí sí se engancharía. Sí, no. Yo no tengo ni idea, pero lo que sí noté es que usted tiene una postura bien definida y Lorena también tiene la otra postura bien definida. Ah, sí, ¿cuál es la de ella? O sea, tendríamos acá buenísimo, miren, para un debate en algún momento. ¿En pro serio? Y no. Y, ¿ah, sí? Claro. Ah, bueno, sí. ¿Pro estaría aborto bueno o no aborto? Estaría bueno porque así surgen. Porque uno tiene una. Yo lo que siempre digo que es peligroso cuando uno tiene algo por tan definido. Y uh-huh, es algo que yo tengo muy definido, entonces quizás estaría bueno escuchar de otro que lo tiene definido por el otro lado. Claro. Estaría sí, bueno, sí, surgirían quizás cosas productivas. Yo le puedo decir más o menos lo fundamental. Yo no tengo mucho ni idea porque le puedo más o menos qué pienso y yo, que si me apuren así, estoy a favor del aborto, totalmente. Pero, como no soy mujer, o sea, qué sé yo. Le puedo decir el discurso de Lorena, ella lo que le diría ahora es, yo soy dueña de mi propio cuerpo. Pero esa persona no es tu propio cuerpo. ¿El niño que está por venir? No es tu propio cuerpo. Y ahora, ¿y si...? Yo le pregunto nomás. ¿Y si ese niño es producto de una violación, por ejemplo? No tiene la culpa el niño. ¿Y pero si lo vas a traer y lo vas a cuidar sin amor? Porque no es deseado. Es una opción. Es una posibilidad. Mire la temática que salió. Todo esto tiene que ver también con la concepción de mujer que cada uno tenga. Uh-huh. Y con el feminismo también. Sí. Porque hay mucho de revancha en todo ese tipo de cosas, porque supuestamente es la mujer la que tiene que cargar con esto, con lo otro, y el hombre ahí no tiene nada que ver, y esto, y a veces no se lo deja decidir a un padre. Y me parece eso un poco a pensarlo, porque, o sea, la mujer es la que lo tiene, pero si fuera por la mujer, ella sola no lo podría haber hecho. Uh-huh. Entonces, ahí hay que darle un poco de voz y voto al padre. Sí. Claro. Bueno, pero sí, la mujer, la porque se agarra dentro de ese feminismo, sí, fanático. Igual, ¿no? Creo que la última que decide es ella, porque está dentro suyo, y es verdad. Y el cuerpo es de ella en ese caso. Pero también tenés que ser lo suficientemente corazonada como para saber que esa personita que no puede hablar también querría decidir. Ajá. Bueno, Woody Allen en una de sus películas hace al revés. Dice, por eso, porque a mí no me nadie me preguntó si yo quería venir acá. Me trajeron directamente, me tiraron acá a este mundo, y por eso tengo todos estos problemas, porque yo no quería salir. Sí, justamente lo que estaba por decir era, pero claro, como no sabemos lo que dice esa personita, tampoco podemos estar tan seguros. Si quiere o no quiere venir. Claro. O si es uno que quiere traerlo acá, pobre de la fuerza. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, es verdad. Es... Ah, me hicieron pensar. Tuve una re problemática. Yo me acuerdo, justo, mire, hoy ya ni lo... No, nombraba a Sófocles. Sí. Sófocles, el que decía el mejor regalo para un niño es no haber nacido. Que es una frase que tira Schopenhauer, escúchame, Woody Allen en una de sus películas varias veces. Pero bueno, esto es una problemática que no va a llegar a ningún lado. Yo, bueno, sería para también hablar, si vamos a hablar de este tema, de hablar de qué vendría a ser el alma ese que viene encarnada. Si realmente vos sos el padre, vos tenés algún derecho, digamos, claro, sobre esa alma, porque no sabés de dónde viene en realidad. Vos la encarnás, la haces venir acá, pero de qué dimensión viene, con qué misión viene. Claro. O sea, Hernán, se nos toma esa temática. Y eso es lo más interesante, porque uno dice, bueno, yo podría alguna vez traer un hijo hermoso, pero yo sé que solamente soy el plano material en el que le doy la posibilidad de ser. Claro, un pero simple él instrumento, es en un sí canal. Mismo, por eso tiene su independencia y su propia autonomía, su propio tinte de persona, o no sé, de ser. Uh-huh. No sé, en realidad me está planteando más dudas que certeza. Bueno, a mí también, así que yo me vengo. Es toda una gran duda. El tema cuando está, uno ya muchas veces relaciona indirectamente aborto con Iglesia Católica, entonces dice, si la Iglesia Católica está en contra, bueno, entonces yo estoy a favor. Sí, no, pero sí que son re hipócritas, la mayoría. Bueno, pero hagamos algo más lindo. ¿Quiere leer un poema? Sí, no sé si más lindo. Bueno, es sí. Es un poema. Bueno. Porque, bueno, es de Pablo Neruda. Encontré uno. Ajá. Que tuvo mucho significado para mí. Y que, bueno, en esta etapa nueva que se empieza. ¡Wow! ¡Qué groso que suena eso! Bueno, no sé. Está bueno decir algunas cosas. No tomo las palabras literalmente. Ningún poema que sea tomado de otro puede ser tomado exactamente porque... Uh-huh. Creo, porque uno siempre tiene un tinte personal. Si bien te puedes identificar, hay algo que es del autor. Es hombre, entonces le escribe a una mujer en algunas partes. Lo voy a leer, pero la leo. Lo que usted le produce solo también. Solo algunas cosas me quedaron y bueno, no voy a decir si es esta. Lo leo y listo. Listo, sí, no explique demasiado. ¿Cómo se llama? Pido silencio. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno y la lluvia que amé, la caricia y el fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Es casi nada y casi todo. Ahora, si quieren, se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será, pues, sino que adentro de mí crecerán cereales, primero los granos que rompen la tierra para ver la luz, pero la mente, la madre tierra es oscura, y dentro de mí soy oscuro, como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro, nunca he tenido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano, vuela la luz con sus abejas. Déjenme solo en el día, pido permiso para nacer. Bueno, ese me gustó. Mire que yo no soy muy amante de Neruda. ¿Te gustó? Pero sí, ¿no sabe de qué libro estás traído? Extravagario. Ah, no sé por qué lo hacía de 20 poemas de amor y una canción desesperada. No. Mire. Está lindo. Tiene bastantes cosas como para... Uh-huh. Va, no sé, simples y a la vez. O sea, como decía, todo y nada, pero... Sí. Bueno. La puna de los primeros versos me hizo acordar algo que dice el amor infinito. Como el que dice por ahí, ¿no dice algo así? Pido cuatro cosas, la primera que pide. Una es el amor sin fin. El amor sin fin, bueno. Que me hizo acordar, no sé si se acuerda usted, de la película El resultado del amor, sí. La frase, que creo que está al principio o al final, no me acuerdo. Ah, al final, sí. Sí. ¿Cómo era? El amor es el deseo de hacer eterno lo pasajero, sí. Una cosa así. Sí, más qué o menos, frase. Sí, alucinante. Mire, se había traído un par de poemas yo. No tengo ninguno. Siempre hay poemas, ¿no? ¿Hoy no? Hoy justo no. Porque ando con el libro de Pessoa, pero son todos así aforismos, no son poemas. ¿No hay alguno para leer? A ver, si me espera. Sí. No se vaya a ningún lado. Y acá le puedes seguir esta que un poquito larguita. Ajá, que tiene que ver con esta temática que varias veces hemos tratado, de que los artistas, el sufrimiento de muchos genios, ¿no? Sí. Y el dolor que tienen que llevar. Bueno, lo explica Pessoa esto. Sí. Sí, él dice: un artista fuerte mata en sí mismo no solo el amor y la piedad, sino las propias simientes del amor y de la piedad. Se vuelve inhumano debido a su gran amor por la humanidad. Ese amor que lo impele a crear arte para el hombre. El genio es la mayor maldición con que Dios puede bendecir a un hombre. Debe ser sufrido con el mínimo posible de gemidos y lamentos, con una conciencia tan grande como sea posible de su divina tristeza. Bastante interesante lo que dice. Sí. Dice después: soy, bien lo sé, una voz que clama en el desierto. No olvide, sin embargo, su excelencia, que la voz que clamó en el desierto fue la que anunció al Salvador. Mire qué loco, esto no estaba planeado. No sé si es casualidad o no, si existen las casualidades, creo que cosa? No. Justo que con el poema usted que leía de Neruda y esta frase que decíamos de la película. Sí. Está con esta temática acá, dos frases de Pessoa. Ajá. Esta, mira, es la misma idea. El amor es una muestra mortal de la inmortalidad. Bueno, y acá se pone más cursi, Pessoa. Ah, sí. Sí. Dice: la influencia perfeccionadora de un amor puro, sea por una mujer o por un muchacho, es uno de los encantos de la tierra. Thank you. Latinoamérica, para nosotros, para nosotros. Mire que justo, las 2 de la tarde, las 2 dije, cualquiera, las 4 en punto. Las 4 de la tarde. Está atrasado el reloj. Sí, no, yo estoy atrasado, el reloj está bien. Claro. Mi cerebro. Reloj. Mental. Sí, sí, sí. Bueno, así pasó este lunes. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Bien, bien. Sí, bien. Bueno, es un día muy importante en su vida, algo así, ¿no? Día, no sé, sí, sí, es importante. Yo no digo que ay, a partir de hoy empieza algo nuevo, porque ajá, eso es ilusorio, porque si uno empieza con algo o tiene replanteamientos o ideas, vienen de mucho antes por ahí, pero... Sí, siempre hay un proceso, nada es... No, no. Pero bueno, lo más lindo en estos momentos supongo que es el arte, así que... Uh-huh. Bueno, la gente le puede traer regalitos si quiere el miércoles. Sí. Le puede aceptar regalos. Se recibe, sí. No me ofendo. Bueno, así llegamos al final, este lunes raro. Raro. Raro, para mí sigue siendo raro. Yo estaba pensando, yo sería injusta si acepto regalo, pido regalo, ¿por qué? Porque yo en general no regalo para los cumpleaños. Bueno. Regalo en cualquier otro momento. Ajá. Pero no en los cumpleaños, o sea, regalo, si me acuerdo de alguien en un momento y vi algo y tengo dinero en ese momento, lo regalo en cualquier momento, entonces digo, bueno, no esperes que yo te regale para tu cumpleaños, porque capaz te regalo el otro día, claro, o al mes próximo, o al mes próximo te hago 3 regalos, o... Es así, es uh-huh, cuando uno lo va sintiendo. Exacto, sí, de eso se trata también, ¿no? Sí. Sí, si no se transforma en algo... Bueno, no, entra en otra temática, nos tenemos que ir, son las 4 de la tarde. Les agradecemos a todos los que han estado ahí del otro lado, a los que nos escuchan en Radio Walden, en el Blog Spot. Uh-huh. Vamos a estar leyendo el miércoles entonces los comentarios que nos dejaron ahí, muy interesantes como siempre. Y bueno, no sabemos si el pájaro no debe andar por ahí, no nos dijo si hace su programa, suponemos que sí, que va a estar como siempre todos los lunes. Y sintonicen, claro. Se van a enterar por sorpresa. Dejen la estación del sur prendida, muchas otras opciones no tienen. O apagar la radio o prender la estación del sur. Uh-huh. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles, porque si el mañana miércoles. No sé si nos vamos a ir al monumento o a calle Pellegrini, algún evento patrio así. Pero no venimos. Escuchar el himno. Claro, escuchar el himno nacional, así con la mano en el corazón. Y volveremos acá el miércoles. El miércoles. El miércoles. ¿Le parece? Sí. Bueno, nos vemos, amigos, que la hayan pasado bien. Y bueno, viene el miércoles, sí, usted sí, viene el miércoles. Sí, nos vemos el miércoles y saluditos para todos. Bien, los dejamos con algo de Floyd. Buenísimo.